the beginning of a war. Crying, laughing, the meantime, in the end of the war. In the morning, in the evening, in the city, in the town of the world, it's a turning out of evil's paradise. The lovers rule by the lovers, they are praying for save the souls. All the brothers and sisters, west and east, north and south, escuchamos la música de Miguel Bester, es un guitarrista y cantante uruguayo que actualmente reside en Brasil, donde también forma parte de la banda del músico-compositor Paulinho Mosca. Tiene 3 álbumes de música de su autoría con las bandas Gasol, Hermanos Brother y Los Tres Mosqueteros de acá de Uruguay, y muchas participaciones en bandas locales y extranjeras, con quien ha tenido la dicha de tocar en distintos lugares del globo y frente a distintos públicos, obviamente, ¿no? En mayo de 2018 lanza Busker, su primer álbum en solitario, con la participación de los músicos, por ejemplo, Rodrigo Suricato de Brasil y Fernando Carrera de acá de Uruguay. Y el próximo domingo 15 de septiembre lleva su show eléctrico, o sea, este disco en formato eléctrico, al Centro Cultural Gómez. Y justamente para hablar de este recorrido musical es que recibimos en el estudio acá a Miguel Bester. Miguel, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias, gente, por la invitación. Por favor. Y bueno. Un placer tenerte por acá. Y bueno, un placer, sobre todo, mira, cuando a mí me dijeron, mira, Miguel Bester, yo no te ubicaba mucho, te voy a ser sincero. Después me estuve adentrando en tu música y en tu disco particularmente. Dije, wow, caramba, pero ¿cómo pasa desapercibido este tipo de cosas? Yo siempre digo under. Sucede, son cosas que suceden. Tenés un camino en la música bastante particular. Solamente nombré parte de ese recorrido porque es como una historia un poco más larga que un poco nos irás contando. Contanos cómo nace este camino en la música y cómo después te adentraste a lo que es hoy en día tu proyecto. Yo la verdad que cuando empecé a tocar, empecé como a los 15, empecé un poco, porque se hice tarde, pero en realidad la verdad que se despertó mi inquietud por la música. Y empecé a tocar el resto de la vida. Tengo 35 años, desde los 15, gracias a Dios es lo único que hago y bueno, que me da como para vivir. Entonces, bueno, empecé a los 15 y ya la primera banda que editamos un disco fue Gasoil, en el 2005, y después empezamos a tocar también con otras bandas, por ejemplo los Hermanos Brothers, que era la mitad de Hereford y la mitad de Snake. Era como una banda que los lunes nos juntamos a ensayar y bueno, y pintó una banda así, ¿no? Y después, bueno, con los Tres Mosqueteros también, que es una banda que tocamos hace mucho tiempo, que casualmente después viraron los amigos que me acompañan mi proyecto, que de hecho el domingo Fafa Barbosa en el bajo va a estar, y Rodrigo Trobo la batería, así que bueno, estamos con la banda formada ahí. Bien. Pavá de músico también. Y la verdad que para mí es ridícula esa banda. Y como es, y bueno, después de eso me fui a vivir a Inglaterra un tiempito a probar. Después me volví. Fui para España también. ¿Fuiste a España y Inglaterra con la intención de vivir de la música? La verdad que era un poco más joven, tenía otra. Era otro dólar. Exactamente. Otro euro. Era otra cabeza. De repente fui un poco más, creo que fui a aprender un poco del lenguaje musical. Estuvo bueno porque a mí me gusta muchísimo el blues. Y allá hay una fusión de muchísimas cosas. Terminé tocando mucho reggae. Con jamaiquinos que viven ahí también. Yo vivía en un barrio que eran básicamente nacionalidades, eran de Camerún, Nigeria, Kenia, alucinante, porque mucho África. Se juntaban todas las noches a tocar, era una cosa increíble, porque aprendés un montón de música. Esto estás hablando en España, ¿no? No, eso fue en Inglaterra, en un barrio que se llamaba Peckham. Impresionante, la verdad que me hizo así la cabeza. Entonces, después de eso, volví, me fui para España, tocaba en un crucero por el río Támesis para agarrar unos mangos. Y después me volví a Uruguay y retomé mi trabajo acá con algunas bandas, con Snake. Después después en el 2014 me fui para Brasil. Y ahí empezó otro viaje, ¿no? Y ahí arrancó de cero. Los contactos que tenía lamentablemente no dieron ciertos. Entonces me encontré con la opción de comprar un parlante, una caja, y es una guitarra que la uso hasta ahora, y empezar a tocar en la calle. Fue la guerra con un escarbadiente, ¿no? Porque el brasileño tiene como una particularidad de ser como una cultura bastante cerrada, y sobre todo en la música. Sí, o parece, estoy en lo errado. No sé, depende. Lo pasa que es muy grande, ¿sabes? Y se le dice panela, que es como una olla, ¿no? Uh-huh. Entonces hay muchas panelas ahí. Y depende de más o menos de con qué te relaciones, de repente las puertas que se te abren, pero no de algo tipo mediático, sino musical. Por ejemplo, es muy difícil tocar música, por ejemplo, yo, digamos, samba y eso me encanta, pero o bossa, pero hay que tener la atada para tocar eso, entonces es un poco complicado, digamos. O sea que tú lo que hiciste fue adaptar el tipo de música que tú sabías tocar, claro, al formato más Brasil, digamos. Sí, en realidad no. A la cultura, digamos. No, lo que hice básicamente fue agarré y empecé a tocar en la calle, en las puertas de los metros, en el metro Carioca, muchísimo, que es un metro que sale muchísima gente, entonces ponía el gorro y pasaba la gente, y ahí medio que empecé a conocer la zona azul, desde Leme hasta Pontal, íbamos pasando por Leblon, Copacabana, Ipanema, con la cajita así, tocando, y pidiendo a los lugares a ver si podía tocar, porque estaba muy difícil, o sea, fue verdaderamente muy difícil. Hasta que se abrieron las puertas. Entonces, cuando se abrió, empezaron a pasar muchísimas cosas, que fue muy importante, que una vez estaba tocando en la puerta de una boat, así de un boliche, y pasó una persona súper conocida, pues como si fuese el John Mayer de allá, uh-huh. Una cosa así, digamos, toca todo, maestro. Y, digamos, quedamos en contacto. Vos tocando en la calle. O sea, sí. En la puerta de un boliche. La puerta de un boliche. Sí. Se usa mucho eso ahí. Yo por dentro decía, pa, ¿qué hago? Po, estoy tocando acá. No sé qué, claro, pasaba, yo qué sé, todo el mundo, y pa, cualquier. Pero en realidad lo hace muchísima gente ahí, digamos, hay una cultura de eso. Entonces, yo dije, está, me quedo tranquilo, güey. No sos el único. Es lo que hay, claro. Claro. Y bueno, entonces, luego de eso, me convocaron a ser parte. Fue así, mi amigo Rodrigo Suricato, hoy en día es un gran amigo, un gran compañero. Yo estaba tocando y se interesó en mí, y luego de pasar la gorra, él me dice, che, ¿te interesa acompañar? Fue de historia de película, uh-huh. Totalmente. ¿Te interesa acompañar a algún artista? No sé qué, le digo, sí, claro. ¿Cuánto es? Estaba, claro, estaba en el horno. Entonces, estaba buenísimo, no sé qué. Hay estas cosas, ¿no? Nos dejamos el teléfono. Y yo dije, no, acá no pasa nada. Y bueno, y después le mandé un mensaje. Mi compañera, en ese momento, que vendía, mi esposa, le digo, le mando un mensaje. Ah, sí, mandale, no sé qué. Le mandé un mensaje. Obvio, dije, no, acá no pasa nada. Y bueno, y al momento me contestó, che, Miguel, te dejo venir a casa. Bueno, entonces fui a la casa. Me dice, che, contame tu historia, no sé qué. Empezamos a hablar. Y me dice, mirá. Me dice, mirá, él es de una banda que... ¿Qué pasaba? Me dice, la banda está pasando por una serie de cambios, acabamos de tocar en Rock in Rio, me dice, fue bárbaro. Me dice, fuimos nominados a un Grammy y lo ganamos, entonces ahora se abrieron muchas puertas, vamos a empezar un tour por no sé dónde, la banda está pasando por unos cambios. O sea, todo eso sin decirte qué banda era. No, sí, ya sabía. Ah, ya sabía. Suricato, sí. Entonces me dice, la banda está pasando por unos cambios y tal, tal, tal. Aguantamos un poquito que voy a hablar por teléfono. Y me dejó así. Y yo decía, no, que no venga y me diga que quiere ser parte. Entonces llegó y me dice, no, porque ahora se viene Lollapalooza. ¿no? Que va a tocar Metallica, Duran Duran y The Strokes, no sé qué, no sé cuánto, y nosotros vamos a tocar, nos fuimos invitados. Ahora pasa que el guitarrista se está por ir y no sé qué, y ahora vamos a hacer los últimos shows. Y me dice, che, y una pregunta, ¿y qué pasa? Ahí se mezcla todo, ¿no? Porque lo que se llama gíria en Brasil, que es el lunfardo. Tipo, ¿qué haces vos? Yo hay cosas que no entiendo. En ese momento no entendía, ¿no? Sí, expresiones. Madre. Claro, exactamente. Entonces me dice, yo quería saber si... Después estamos sentados en el piso, ahí no sé qué, hablando. Y me dice, yo quería saber si vos estabas interesado en levar un son con Ayenchi. Y yo digo, ta, de repente me está invitando a tocar un tema. Vos, tremendo, para mí era impresionante. Entonces le digo, vos, pa, muchísimas gracias, vos, tipo, obvio. Más bien, muchísimas gracias. ¿Dónde es el toque? Y se quedó como medio así, con la cara tipo de... ¿Qué? Este no entendió nada. Y claro, y entonces le digo, perdón, ¿qué es levar un son con Ayenchi? Y me dice, no, si querés ser parte de la banda, no sé qué. Le digo, vos, pa, ¿en serio? No, piré. No, me puse a llorar, me emocioné. Y me dice, bueno, buenísimo, llévate esto, te van a llamar, ¿verdad? Y bueno, entré, y bueno, estuvo buenísimo. Fue una experiencia muy buena, y la verdad que a partir de eso se empezaron a abrir puertas muy grandes. Y pasé del menos 100 a algo. Entonces, a partir de eso también empecé a intentar de repente componer y, tipo, sin ambiciones de lanzar, pero como para tener algo y decir, bueno, está. La verdad que de repente en algún momento puedo llegar a mostrar mi música. Y bueno, y después arrancábamos, toqué con esa banda, después empecé a trabajar en Globo, en televisión, siendo guitarrista allí, bueno, también. Fue una experiencia increíble porque audiencia de 20 millones de personas, las cosas medias. Sí, estamos hablando de otros números, otro potencial que claro, tiene Brasil, ridículo. ¿No? Yo no puedo creerlo. Y bueno, y a partir del año pasado, yo estaba presentando Basker en Argentina, en Buenos Aires, fui solo con la guitarra. Estaba ahí en un lugar llamado La Vieja Guarida del Horacio, de un amigo, que le mando un abrazo. Un lugar divino, tipo un teatrito. Estaba tocando ahí, no sé qué, y me fui a dormir, fui con mi viejo. Entonces estábamos ahí hablando, no sé qué, y de repente me llama alguien de la producción de Paulino Mosca. Yo no lo conocía, lo había visto una vez en mi vida en ese programa. Y le digo, che, Paul, nada que ver, súper cholulo. Yo soy muy tímido, pero dije, bueno, está, yo le digo algo porque me encanta la música. Che, Paulino, te aprecio mucho, no sé qué, soy de Uruguay, estoy tocando acá. Ah, Uruguay, vos, no sé qué, está buenísimo, quedamos re buena onda. Entonces se interesaron por mí. Y yo querían hacer una audición y yo estaba de viaje. Entonces, pa, me quedé re mal. Digo, no, pa, estoy acá en Buenos Aires, estoy llegando en 2-3 días. Oh, bueno, después te llamamos. Una cosa así. Uy, dije, no. Perdí el tren. Marché como la ve. Y después hablamos de nuevo. Dijo, no, te esperamos. 3 puntitos. Y ahí dije, bueno, está, si me esperan, voy a escuchar. Empecé a escuchar todo. ¿Valían más los 3 puntitos? Todo el disco, claro. Valían más esos 3 puntitos que el te esperamos. Me fui en el barco a la vuelta así, oyendo todo lo que podía oír, ¿viste? Y bueno, llego ahí y que... Paulino estaba hace 3 años tocando violos, se llama, violón y voice. Que violón es guitarra acústica. Ajá. Allá. Entonces estaba haciendo una gira hace 3 años que no tenía banda y tocando solo. Entonces quería festejar los 25 años... de carrera solista. Y se empezó a armar la producción y la banda para... entonces, con la banda antigua, el hijo de Yaman en la batería, nasal, total, el patrista Casia Heller, para llevar una idea, el MTV Van Plague. El bajista de Ney Mato Grosso, no sé si lo conocen. Bueno, tengo que estar noveloso. Sí. Tipo, un escándalo. Y bueno, está todo, el tecladista también, que tocó, tecladista tocó con Chuck Berry, para hacer una idea, una cosa bizarra. Y yo... Me metieron ahí. ¿Qué hago acá? ¿No? ¿Qué locura toda esa gente? Claro, entonces fue una locura. Entonces fueron 2 shows en San Pablo. ¿Tá? Tocamos los 2 shows en San Pablo y bueno, me abracé ahí. Impresionante, ya para mí ya había sido una experiencia alucinante. Acompañé al maestro de esos 2 shows. Entonces después me fui. Yo toco con un montón de gente. Entonces me fui de gira a Inglaterra con una banda a Liverpool a tocar a The Cavern Club. Una cosa maravillosa. Y de ahí me avisaron que había entrado en la banda supuestamente nueva. Entonces, así que volví, empezamos a hallar. Con Paulinho. Sí. Pero la banda del nuevo disco, Beleza y Medo, que ahora ya estamos tocando. De hecho, el sábado pasado, antes de venir para acá, tocamos ahí en Río Janeiro. Sí, vinimos acá a la sala Hugo Balso, fuimos a la Trastienda en Argentina, y la verdad que es una experiencia alucinante. Yo no lo puedo creer, estoy re agradecido. Y es otra forma de ver la música, ¿no? Distinto de ir a remarla en los bolichitos, tocando la salida de los metros, sí. O venir acá a Uruguay y de repente presentar en diferentes lugares, o ir a Argentina con tu música. Yo soy un privilegiado, sí, no. La verdad que no lo puedo creer. Aparte, viste, los músicos, le pasa lo mismo a todo el mundo, ¿no? O sea, un día estás tocando y va, yo qué sé, Lollapalooza ahí, no sé qué, y al otro día tocas en la calle. Y al otro día tocas en un boliche, y al otro día tocas en la tele con, no sé, con no sé cuántas personas. Entonces hay que lo decís como con una naturalidad, pero yo no, eso no se le da a todo el mundo. O sea, eso tuviste un poco, obviamente, el talento, porque si no es difícil que alguien le captes la atención si no tenés un talento. Yo lo que le pregunto siempre a la gente que me llamó, le digo, vos tenés una lista así de gente brasilera, que es mucho más fácil. O sea, tenés a tu lado gente que conocés hace 1000 años y es mucho más fácil, viste, llamar. Pero bueno, no sé. Eso, en ningún momento, por eso, en ningún momento dijeron por qué. No, pero no sé, la verdad. Te la dejo guardar. Ah, sí, no cuando sé. Cuando vuelvas a decirle, vos, ¿por qué me eligieron a mí? Pero se armó una banda, porque que no sabes la banda, se armó un Dream Team. Larisa Conforto es una baterista que algún día. Bueno, hace poco cuando vinimos, yo quería que toquemos y eso. La primera banda que yo tuve allá toqué con Larisa, fue increíble. Después nos encontramos, las abrazos, emoción total. Es un baterista increíble que ahora está en Estados Unidos y está haciendo la suplencia otro baterista. Y cuando llegue ahora en octubre, vamos a continuar la gira con ella. Y dos músicos más que son unos monstruos, tipo un tecladista que es así, que es, no sé, parece Stevie Wonder, ¿viste? Tocando. Y el bajista de María Gadú, no sé si conoces María Gadú. No. Pua, una cantora, pero así, lo más. Y bueno, y yo, y obviamente acompañando al maestro, ¿no? A Paulinho, así que. Experiencia así, alucinante. Se da esa cuestión de que la música trae amigos, ¿no? En este caso, te trajo amigos, te trajo dicha, te trajo laburo, te trajo un montón de cosas. Sí, yo soy un agradecido de la vida. Cada día que pasa, la verdad que lo agradezco, pero al 200.000%, porque conocí de repente la parte más difícil de que no pasaba nada, hasta que un momento pasó algo y bueno, y te aferrás de lo que pasa. Pero estabas bueno, en el lugar y en el momento indicado. Que creo que el punto de quiebre puede ser, según la historia que tú comentás, la puerta a esa discoteca donde se te dio. Totalmente. Es como un punto fuerte ahí. Totalmente. Ahora, en esos círculos, ¿no? De gente tan grosa, por decirlo de alguna forma, o gente que te por ahí vive la música desde otro círculo, justamente. ¿Les llega algo de la música local, lo que se vive acá? Saben todo. ¿Sí? Sí, saben todo. O sea, ¿porque tú le compartís o porque ellos de curiosidad? En el caso, por ejemplo, de Paulinho, la primera vez que lo conocí, para que te hagas una idea, esto es una cosa que nunca conté, pero me gusta contarla, no sé, me surgió ahora. Yo cuando lo conocí estaba todo así temblando, digo, pa, no sé qué, la puerta, y me tomé el elevador hasta llegar ahí, y me abre la puerta y me dice, Miguelito, y me da un abrazo y un beso y me dice, vos loco, vos vine en el auto escuchando tu disco, vos te felicito, no sé qué, y yo por dentro diciendo, pa, o sea, no puede ser esto, vos. Esto es una ridiculez, no es Paulinho Mosca, debe ser otro, es el hermano, no sé, o alguien, o el doble, o capaz que te lo puede decir porque sin escucharlo, claro, no sé, pero dije, vos, yo puedo creer lo que me está diciendo, es más, tipo, me parece aterrado. Entonces, para que te hagas una idea de la humildad, la gente, por lo menos los músicos que acompaño, no tienen ego. O sea, no, digamos, estás así y no notas diferencia. No está el ego por delante. No, ¿sabes qué no? Y siempre pone el amor enfrente de todo, cualquier situación. Por ejemplo, estamos viajando, hay gente que está cansada, no sé qué. Vos, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Querés ir a dormir? ¿Vamos a dormir? Tipo, amor y paz, ¿viste? No hay divismo. Que es muy importante, ¿no? Para que estemos todos cómodos, trabajando. Y no, que, ahí va, te volví a la conversación, ¿no? La verdad que en el caso de él conoce, por ejemplo, conoce todo Uruguay. En el caso de Uruguay, conoce. Y de Argentina conoce más. Hablamos del Flaco Spinetta como si fuese, no sé. Tipo, no, porque el Flaco. No, porque Charlie. Porque grabó un disco con Fito hace poco también, que está muy bueno, entonces tiene mucha relación. Bueno, con Drexler también. Entonces sabe todo lo que está pasando, no solo él, sino muchísima gente que acompaña allá, está muy conectada con muchísimas expresiones culturales, de todos los tipos, plástica, pintura, ahora, música, en fin. En medio de todo ese huracán de sucesos, ¿no?, que se te fueron dando a lo largo de la música, o sea, ¿en qué momento dijiste, bueno, pero yo tengo mis inquietudes, tengo mis canciones y quiero hacer este disco? ¿En qué, cómo se ensambló ahí? Mirá, la verdad, es una buena pregunta, porque yo, en realidad, este disco lo hice para mí. Lo hice sin intenciones de absolutamente nada. De hecho, no lo edité con ninguna discográfica, lo hice independiente. O sea, con una discográfica independiente digital. Pero no tengo muchos planes más que tocarlo y que se conozca lo más posible, pero sí ambiciones extra. Expectativas. Exactamente. Es que quiero decir algo. Vos le estabas diciendo ahí la parte del boliche, ¿no? Ahí donde empezó todo ese boom para afuera. Que, bueno, por ejemplo, yo ahora con el vicio del rock también me están pasando cosas así. Y yo creo que va mucho en el seguir el sueño, ¿no? Vos querés hacer esto, que sentís que es tu talento, tu don, te llena, te gusta, sos capaz de atravesar un país o lo que sea, o lo sea no mismo, o con tal de crecer en eso, y ir conociendo, relacionándote con personas que puedan estar afín a eso también, y se te van abriendo las puertas, loco, yo lo estoy comprobando, y sobre todo con esa mentalidad, no ponerle un peso de esto me tiene que dar aquello, quiero conseguir esto otro, disfrutar el viaje y bueno, ya irán apareciendo las cosas que tengan que aparecer, ¿no? Aparte del talento, por ejemplo, en tu caso, con la guitarra o el talento que tenga quien sea haciendo lo que le guste, pero si te estás focalizado en algo, no es por ponerme acá en plan total, llamado universo y lo que sea, pero es que es real, vos, cuando crees en algo y querés que se, no sé, confías en vos y en eso, pum, se te abren las puertas. Es verdad. Si lo haces de corazón, digamos, lo peor que te puede pasar es que lo intentaste. Claro. Hacerlo sin expectativa, ¿viste? Porque capaz que te hace mal también. Si editas un disco para, porque quiero ganar no sé cuánto, capaz que te sentís, digamos, lo editas y no pasa nada. Y puede ser muy frustrante. Y es espantoso, claro. Esto está bueno, en mi caso. Por lo menos este disco, cada canción y todo, yo tuve una necesidad de hacerlo, pero interna. Y se llama Basker, porque Basker es el músico de rúa. Es el músico que toca en la calle. Entonces tiene que ver con eso, y de hecho fue producido de esa forma. O sea, no tiene ningún instrumento eléctrico. Yo toco mucho guitarra eléctrica, entonces quería salir un poco de eso, porque estaba como medio empalagado de sonido. Y lo grabé como para poder salir a tocarlo, digamos, la guitarra acústica, la voz y algún acompañamiento, pero que esté la guitarra acústica enfrente de todo. La onda era esa. Que tipo, tome el protagonismo. Ahí va, exactamente. Pero que puedas tocarlo en cualquier lado, ¿no? Exacto, minimal. Ahí va. Tipo, que no quede a gamba, ¿viste? En bien. Lado. Vamos a escuchar un tema justamente de este disco. Vamos a escuchar La Luz del Sol y seguimos charlando con Miguel. Vamos a ver. Dale. Amanecer es gris. Seguimos escuchando la música de Miguel Lestar, seguimos conversando con Miguel, justamente lo tenemos aquí en estudio. Y bueno, nos contabas justamente de todas tus participaciones, cómo llegaste a Paulinho Mosca, y el resultado de esto, a donde quiero llegar justamente, es cómo diseñaste, cómo llegaste al sonido de tu música, y... ¿no? Después de toda esa, de hacer todo ese recorrido, de agarrar un poquito de acá, un poquito de allá, música inglesa, española, jamaiquina. Sí, tocó un poquito reggae. La gente de África, después volviste a Brasil. Todo, o sea, ese marote de información en tu cabeza, que me imagino que en algún momento pasa a tus músculos y tus músculos sí. Ejecutan algunos acordes. ¿Cómo pasa eso a ser parte de tu identidad musical? Increíble pregunta. Mirá, creo que es una cuestión de tiempo. Yo cuando llegué y por necesidad empezaba a tocar en la calle, por ejemplo, tuve que empezar a aprender muchos estándares. Desafinado, wave, samba de una nota sola, llega G-Saudade, todas las músicas de Tom Jobim, de un montón de artistas, ¿no? De Baden Powell, de Cal Costa, de María Bethania, que me gusta mucho, Liz Regina, grandes cantores. Entonces tuve que empezar a sacar muchísimas de esas músicas que... La verdad que es un poco compleja y la oreja se me arruinó un poquito. Y dije, pa, sigue tocando, que tienen unas arañas ahí que tocas de acorde. Y dije, wow. Entonces, medio que pasó un tiempo para digerirlo eso. Y de repente, a los 2 años más o menos de que empecé a tocar eso, agarraba y ya decía, pero ¿por qué no? Y empezás a reaccionar, porque yo qué sé, te das cuenta que la matriz del tango, del jazz, de la bossa. Está muy enraizado, yo qué sé, Gershwin, ¿no? Digamos, resuelven de la misma manera, por ejemplo, sol menor, re, no sé qué, eso lo hace desde Volver, Georgia My Mind, de Ray Charles, Volver de Carlos Gardel. Sí, sí, sí. Lo hace Garota Ipanema, llega de Saudade, o sea, hay un montón de resoluciones que se comparten, y digo, pará, es lo mismo, o sea. Entonces ahí hay algo que los une. Obviamente, diferentes colores musicales que se enfrentan, pero ahí empecé a relacionar más y dije, bueno, está, yo meto este, quería meter este, y de repente... Y entró, y se metió ahí solo. Pero no sé, creo que no se entendió nada, pero más o menos así, ¿no? Se entendió. Que se van metiendo los acordes sí. Y, bueno, en fin, algunas es cosas. Es como pasa, a mí me vas a acordar un poco de esta fusión que decís, como, por ejemplo, el flamenco y la música árabe... Wow. Y cosas así que tienen también de algo, en algún lugar hubo algo que conexión. Salió de ahí, claro. Las dos cosas. Pero está bueno desde la teorización, claro, de la música la podrás ver, podrás ver el bosque de otra determinada manera, pero de forma vivencial está bueno como va a ir descubriendo esas raíces, claro, ¿no? Sí. Justamente tocándolo, como tú comentás. Es un misterio. Que decís, wow. Corres esto, atrás, ¿no?, de eso, ¿viste? Decís, sí, sí. Y otro acorde, y otro acorde, y otro acorde, y bueno, de repente haces una música y está buenísimo porque, yo qué sé, te haces una cosa ahí súper humilde que te querés manifestar algo y de repente metiste un poquito más digamos, empujaste un poquito más tu propio carrito de musical y bueno, eso te llena el alma, por lo menos, que es para menos. El resultado es este disco que tiene muchas canciones que también forman como en formato base, digamos, es el blues. Sí, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y tu voz, digamos, ¿en qué momento dijiste, bueno, mi voz va a ir para este lado? Porque a todo momento estuviste hablando desde tu concepción, desde músico, guitarra, músico, sí, ¿no? Pero tu voz, yo te dije un poco jodiendo con el primer tema, que era medio como Chris Cornell, ¿no? Que tenía un tono muy particular ahí. Un poco te reíste, gracias. pero la verdad, o sea, por lo menos a mí fue lo que es me dio. Es un gran halago, muchas gracias. Pero, ¿cómo fuiste construyendo esa voz? Porque eso no viene así, porque sí. No sé, en realidad yo empecé a cantar, siempre me gustó cantar mucho. Después tomé un poquito de clase con un gran profesor, que le mando un saludo, el Eddie Peñalver. No sé si lo conocen, pero es cubano, que vino hace mucho tiempo acá y trabajó con todo el mundo. Pero tipo así, el 70% del rock, de la música popular, tipo, estudió con él. Es un fenómeno. Es un crack aparte, y bueno, y se canta todo. Yo los primeros 3 meses de clase estaba así, el Eddie con el piano, y decía, vos, cantá. Los primeros 3 meses era así, observar a 30 centímetros una persona que cantaba. Yo nunca, no, digamos, nunca había tenido contacto con alguien que cante tan salado. Entonces, con técnica, ¿no? No, claro, y con técnica y con una cosa. Claro, digo, no, esto es, yo nunca voy a poder cantar ni un 1% de esto, pero es buenísimo porque gran parte de lo que él me enseñó lo uso, lo intento usar, cantar de cabeza. Yo no canto mucho de pecho, no tengo mucho volumen. Cantar con esta parte, los resonadores, cara, en vez de cantar tanto por acá. Algunos vibratos que te ayudan a mantener la nota. Y no sé, algo de técnica. Igual no le presto mucha atención a la técnica porque para mí está mejor la interpretación, pero me quedó. Pero yo creo que la técnica de alguna manera se termina como los acordes incorporando a tu... Es que no agarras todo, agarras lo que te sirve. Claro. Yo me acuerdo de cuando estudiaba, por ejemplo, no sé, me acuerdo que escucho algo grabado en esa época, en ese año 2000, por ejemplo, no, 2005, ahí va, mi primer disco que lancé, 2005, con Gasol, escucho algo y estaba como medio... Y claro, porque estaba como no estaba con mucha técnica y poca interpretación. Pero ya después, para mí fueron como 2 o 3 años que después empecé a encarar un poquito más. Y bueno, hasta ahora intento estudiar, intento siempre... No es que estudio así, pero quiero decir, conocerme. Es muy importante conocerse. Cuando vas a un boliche y tocas y no te escuchas nada, te quedas sin voz. Entonces es muy importante cantar de memoria. A veces decís, pará, no está saliendo, estás cantando ya así. Pero estás con un power que ya conoces más o menos, como para no mandar de más. Lo conoces físicamente, sensaciones, claro, físicas. Creo que el 70% de las veces canto así. Porque nunca te escuchabas mucho, ¿no? Digo, es un misterio. No, de repente el retorno no anda bien. Es distinta por ahí cuando uno lo ensaya, ¿no? Y lo pule en la tranquilidad de su hogar o en la sala de ensayo. Es difícil cantar. Y es distinto cuando vas a un boliche que por ahí no tenés los mismos equipos, los retornos son distintos. No, es mortal, es tan difícil. Y cantar tocando un instrumento también tiene que ser como dividir el cerebro en dos y bueno, vamos a ver. Que muchos lo hacen, ¿no? Obviamente, pero debe ser difícil. Y aparte hay otra cosa. A mí música me gusta mucho más cantarlas que tocarlas. Entonces digo, acá tengo que tocar esta música y me gustaría agarrar mi grupo, cantarla, ¿viste? Tranquilo. Pero bueno, es parte del trabajo, ¿no? Hay que tocarla igual. Eso queda para el estudio, ¿no? Te gozás ahí un poco y cuenta. Bien. Y en cuanto a las letras, ¿qué son las cosas que te mueven más escribir? No sé, las situaciones de la vida... No sé, en realidad, el amor... O sea, son como cuestiones más personales, si quieren... Sí, medio catarsis, capaz, ¿no? Uh-huh. Ahí va. me censuro algunas cosas, que digo, está medio dark esto, que vamos a ver un poquito más de para arriba, porque si no me deprimo, toco esto y me deprimo. Me dejaste, pero te quiero. Claro, no, y todo mal, esto, re down, ahí va. Vuelve. Pero el intento... No, ese hijo es mucho de eso, digo, de cosas que me pasan, que me pasaron, que me pasan, o de mantras que intento decirme como para tranquilizarme, no sé. Ahora, ¿pero es un recopilado de música que te iba acompañando a lo largo de los años? Puede ser, sí, hay músicas que tienen, por ejemplo, no sé, 4 años, y hay músicas que hice 6 meses antes de grabar. Pero está bueno porque siempre es diferente, o sea, está bueno agarrar una música que la hiciste hace un tiempo y realmente la ves ahora y tiene... La abordás diferente. Uh-huh. De hecho, la tocás diferente porque sos otro. Claro. O sea, no tenés como ser. Ahora, tú estás en vísperas, o si no estás haciéndolo, contame este caso, grabando tu segundo trabajo. Sí, ¿no? Estoy re copado. Mal. Un poco más. Sí. Sí. De hecho, en este show voy a tocar todo Basker eléctrico, uh-huh, y voy a tocar 3 temas nuevos también. Y está bueno porque es completamente lo opuesto a lo que estoy haciendo ahora, que es. Lo grabé con un power trio, que es con Fafa y con Trevor, con Rodri, uh-huh, y fue muy lindo porque lo grabamos, nunca disfruté tanto en mi vida de grabar ahora, grabamos en marzo de este año en el estudio Vivace, acá cerca, en el Palacio Salvo, uh-huh, el estudio de Luis, un amigo, le mandó un abrazo, y la verdad que me gocé todo, no sé, enchufamos ahí. Lo que grabaste ahí es parte de tu segundo trabajo. Sí. Bien. Ya estamos grabando, no sé cuándo lo voy a lanzar, pero ahora en octubre en San Pablo ya tengo fechas para entrar en estudio para cantarlo, porque en realidad ya lo estuve tocando y ya grabé las guitarras. Ahora queda, obviamente, mixar, en fin, editar un poquito y cantarlo, nada más. Y después de eso, no sé, veré qué hago, pero estoy recopado porque nos pasamos tan bien grabando. ¿Viste cómo tocás y decís, pa? No sé. ¿Cómo voy a jugar? Me disfruté mucho más. O sea, Basker lo disfruté muchísimo y lo disfruto. Pero lo disfruté mucho más porque fue mucho más libre. Si bien había una organización, lo produje, yo me autoproduje. Pero me gocé todo. Capaz que fue una cuestión también de decir, bueno, dejo esta mochila de proyectos de otros y como grabo lo mío, es como distinto. Me da necesidad. Menos presión. También. Una necesidad tan fuerte. A veces digo, yo qué sé, para hacer algo que te haga bien, ¿viste? Digo, voy a grabar, yo qué sé. Mal no me va a hacer. Claro. Ahora, ¿el estilo va por el mismo lado, por el mismo palo? No, es un poco más rock. Un poco más rock. Sí, un poco más rock, con influencias más brasileras todavía. Uh-huh. Inevitablemente. Pero ahora me puse un poco más brasileño. y está bueno porque fue un desafío para todos. De repente agarramos y Rodri y Fafa se copaban ahí con algunos beats que les mostré, le digo, me gustaría hacer esto más fusionado. Exactamente, yo que sé, un poco más de maracatú. Lo brasilero se te contagia. Lo que se tiene un contagia. Ritmo. Pero igualmente, o sea, una cosa que lo contagia a él. Ahora él, hay que pasar esa información de lo que quiere lograr a los músicos que lo acompañan, por ahí no es la misma cosa. Porque ellos no vivieron por ahí todo ese proceso. Claro, pero está bueno porque está de más tocar con gente amiga, ¿viste? Porque vamos otra toma y voy a intentar hacer, pum, y de repente pintó. Y está bueno porque grabamos todos juntos. Y eso está de más, ¿no? Claro. Para mí. Creo que el resultado es muchísimo mejor porque, de hecho, pasan cosas que no que la interacción, naturalmente, de la interacción de la gente de las tres tocando... se generan algunas cosas que no están planeadas y son las mejores. Claro. O sea, la música se va componiendo sola, se va revelando. Entonces, yo estoy recopado. No sé, lo escucho a veces y digo, qué bueno, no sé ni cuándo voy a editar. Estoy recopado, ¿viste? Vamos a mentir a salir. Total, 0-3, ¿viste? Bien, domingo 15 de septiembre en el Centro Cultural Terminal Goes, ahí en donde era Terminal Goes, justamente se va a estar presentando Miguel, presentando este show eléctrico de Busker, justamente, uh-huh, junto a estos dos músicos que te estaban acompañando. ¿Qué sí. podemos esperar de este show? Un poco nos comentaste, vas a tocar el disco entero, formato eléctrico, temas nuevos. Bueno, van a ver hace participaciones muy importantes. Hay una banda de Brasil que está viniendo, una banda carioca, unos amigos, se llama Grande Elenco, que estamos grabando ahora en el estudio de Vivacha hasta ahora. Metí 5 temas ahora antes de venir. Bien. Tengo la cabeza así, recopado. Y estábamos con ellos, y bueno, van a abrir el show. Están recopados unos gurises. Eso salió, pero tipo, se lo cocinaron ahí, recién. No, que. O ya estaba planeado que ellos abrieran el show. No, yo ya les dije hace un tiempo. Ah, bien. Sí, un honor. ¿Cómo se llama la banda, perdón? Grande Elenco. Grande Elenco. Estamos grabando el primer disco. Tiene un EP ahí que salió hace un tiempo, pero está bueno porque estamos grabando un disco interesante, con influencias, ahí va también Brasil, de todo poco. Y después va a tener la participación de una gran cantora que se llama Madeleine da Silva, que si no la conocen, busquen algo, porque yo soy re fan, me parece una artista espectacular. Se canta todo, es un honor que pueda estar. Mañana vamos a hallar, ahí de hecho. Y va a hacer una participación en algunos temas. No voy a decir en cuál porque... Igual bueno, no conoce nadie, pero no. Pero la verdad que estoy re contento con eso. Así que vamos a ver. Bien, o sea, te armaste un show como de una manera, perdona, como para festejar, digamos. Sí, la venida a Uruguay, el reencuentro con amigos. Es como vivir la música desde otro plano, ¿no? Y yo qué sé, yo personalmente creo que la música tiene mucho que ver con eso, con compartir un buen momento y básicamente eso. O sea, digamos. Compartir. Compartir y con gente viva querida y no esperar más nada que eso. Y todo lo que llegue después son otros 5 pesos. O sea, digamos, yo no tengo expectativas para este show. Ojalá que esté buenísimo, pero ya el hecho de poder tocar, de tener el privilegio de poder lanzar un disco tan difícil, es más allá de lo económico, que es un esfuerzo, poder tener gente que yo que se le paga una entrada. O que te diga, che, vos, está bueno lo que hacés, no sé qué. Yo ya estoy recopado, estoy satisfecho de por vida. Entonces ya eso para mí es un golazo, Con los 3 mosqueteros quiero saber yo, aparte de los del domingo, ¿cómo me contaste que había alguna fecha más, no? Con los 3 mosqueteros me vamos a tocar el miércoles y jueves próximo en el Shannon Irish Pub. Qué bien. Vamos arriba. Los 3 mosqueteros es el trío que yo toco hace... Tocamos del 2008. Es un trío divino, que es un... grandes amigos, hemos ido a Brasil ahora, inclusive, varios mosquetur hicimos por el mosquetur. Sí, claro, porque es tremendo. El año pasado hicimos 10 años, entonces hicimos los 3 mosqueteros un mosquetur. Ahí va. Cualquiera. Fuimos a Río Janeiro, fueron 3 veces. Imagínate. El número 3. El número 3. Bueno, totalmente recomendable, lo quiero decir desde mi parte, porque estuve hace un mes, más o menos. Bueno, Gaby, te mandamos saludos desde acá, que fue la que me acompañó. Gran abrazo para Gaby. La que favor. Me acompañó, la que me invitó, perdón. Ceci, venite al Shannon, que va a haber algo que te va a gustar. Ella que sabe que a mí me... Bueno, que me encanta la música, y yo fui, que vivo por ahí cerquita, y quedé de cara, vos. Oh, bueno, tengo las grabaciones, me quedé boquiabierta escuchándolos, porque no la música que tocaron, que son muy conocidas, ¿no? De distintos artistas, pero no son pavada, no son covers, o sea, un homenaje total con su estilo, y la verdad que el que quiera y pueda arrimarse, aparte de lo del domingo, vayan a ver a los 3 mosqueteros. Bien, repetimos las fechas. Gracias, entonces. Sí. Domingo 15 en la Centro Cultural Terminal Goes. ¿Entradas a cuándo? Entradas son 300 pesos. ¿300 pesos? ¿En puerta? En puerta. Bien. En realidad se tocan. Se compran por Ticantel.com, Red Pagos. Yo la verdad que no entiendo cómo funciona ese sistema. Pero bien. Lo dijiste todo. Nunca compré nada. Pero bien. Y después, hay una oferta que es la entrada con el disco, que son 400 pesos. Así que la gente que esté interesada puede hacer esa adquisición. Ese combo. Exactamente, el combo. Y bueno, las entradas están a la venta, ahí va por Ticantel, la boletería de la sala también, los que vivan cerca de la sala se acercan ahí. Y creo que también por algo del código con el celular y llegar con atrás, Ticantel. No sé, me dijeron algo de eso. Esa jugada con Ticantel. Nunca lo hice, pero bueno. Esa tampoco la conozco yo. Así que tenemos domingo 15 en el Centro Cultural Terminal Gómez y... miércoles y jueves en el Shannon Irish Pub, ahí por Ciudad Vieja, Bartolomé Mitre, los 3 mosqueteros. Los 3 mosqueteros. Miguel, ha sido un placer recibirte, ha sido un placer charlar contigo, acercarnos y adentrarnos un poco en tu música y en tu ser, en la persona que está detrás de todo eso, que es lo que juega siempre. Ah, muchísimas gracias, Ulises. Yo les agradezco gracias muchísimo. Gracias a vos. Y bueno, es un honor cuando quieran. Si precisan algo, pueden contar conmigo. Gracias. Bueno, bueno, ahora en la pausa te decimos lo que... Tenemos una lista escrita. Ahora que lo mencionás, ya tengo justo este papel. Vamos a escuchar de Miguel Bestar. Apagar la luz. Devagar. Este tema, ¿qué significa devagar? Cuéntanos. Devagar es lento en portugués. Uh-huh. Entonces, ¿y de dónde, por dónde viene? No, porque tipo... No sé, lo hice cuando estaba un poco... ansioso, digamos, de repente, y es como para tipo bajar un poquito de los cambios. Bien. Controlar el tiempo. No controlar el tiempo porque no se controla, pero sí para darse distinto frente al pasar. Digamos. Bajar las revoluciones. Bajar las revoluciones. Muy bien. Más en criollo. Bueno, escuchamos de Bar de Miguel Estar. Muchas gracias. Gracias a ti. Acerco, más me cuesta llegar, como un barco en el medio del mar. Cuanto más lo busco, es más difícil de hallar, y si me desespero, no voy. Paralelo, esperando nuestra mejor ola.